Panchito José. La chiva de Panchito se muere, se muere. La chiva de Panchito se muere, se muere. ¿Qué me le habrá pasado? ¿Qué bicho le picó? ¿Qué me le habrá pasado? ¿Qué bicho le picó? Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva. Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva. Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Ahora tiene una burra, qué burra, qué burra. Y hace olvidar la chiva, la burra, la burra. La burra lo entretiene, ay qué felicidad. La burra lo entretiene, ay qué felicidad. ¡Ay, no más! Ahí viene la chiva de Panchito José. ¡Me, me! ¡Ay, no más! Que ahí viene la burrita de José bailando con la morena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Ay, no más! ¡Qué bonito que lo baila mi amorcito! Así, así, así, cosita buena. Ay. La chiva de Panchito se muere, se muere. La chiva de Panchito se muere, se muere. ¿Qué me le habrá pasado? ¿Qué bicho le picó? ¿Qué me le habrá pasado? ¿Qué bicho le picó? Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva. Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva. Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Ahora tiene una burra, qué burra, qué burra. Y hace olvidar la chiva, la burra, la burra. La burra lo entretiene,